me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos en el podcast el chisme que se ha presentado con la Mole Comic Con, ya que ha sacado un comunicado donde se cambia de sede, que en algún momento ya habíamos especulado a dónde se iba y creo que era la opción más viable, que pensamos en algún momento también que regresaría a Expo Reforma, pero la cuestión aquí es de que tendría que volver a su antiguo recinto o se iría al centro de convenciones Citibanamex, que era un poco más viable, que sonaba más a que la Mole se cambiaría de sede, que ya se venía especulando, o era un secreto a voces que la Mole se iba a cambiar otra vez de casa. Como en algún momento se escuchaba lo que fue cuando iba a cambiarse de Expo Reforma a otro sitio. Lo que nos compete a nosotros, porque si bien nosotros somos foráneos que viajamos de Cuernavaca, Morelos, a la Ciudad de México, es la complicación que nosotros no llevamos este auto o que nosotros viajamos en transporte público, digo, para vivir toda la experiencia. Y la cuestión aquí es de que a nosotros se nos complica, ya que sí nos divertimos, sí nos trasladamos, pero el regreso se nos complica a nosotros, ya que si somos nosotros viajeros, pues tenemos que regresar en tiempo y forma, o que sean vías de fluencia rápida para regresar a Cuernavaca, ya que nosotros ya prácticamente vamos a contrarreloj porque ya vamos cansados. La cuestión aquí es de que el centro Banamex o City Banamex solamente tiene no he localizado otra vía, pero solamente tiene el metro de Toreo, y por ahí tienes que trasladar otra vez en transporte, en alguna combi o una ruta, o algún pecero, por así decirlo, te tienes que trasladar, ya sean otros 5 minutitos más, 10 minutitos más, pero sí serían varios transbordes de lo que haríamos en el metro, que por ahí estábamos checando, que si nosotros llegábamos, por así decir, un ejemplo, de Chilpancingo, ya sería hacer los debidos transbordes hasta del metro Chilpancingo a lo que es Cuatro Caminos o la estación Polanco del metro. Sí, es un poquito más lejos. Y ahorita estábamos viendo, porque sacó varias notas lo que es Marvel Comics México, que es la fanpage, que me gustaría analizar algunas respuestas que dieron, que coincido, y otras sí se me hacen unas aseveraciones un poco extremas, pero pues el funcionamiento de estas aseveraciones, de estas publicaciones, pues van dirigidas, yo siento que es más dirigido por ese ámbito, ¿no? Más por generar el shock o la expectativa. Pero me sorprende también ahorita que estamos grabando, que sacaron una encuesta y me sorprendió los resultados. Ahorita las analizamos gracias a Marvel Comics México, que ahorita vamos a hacer un análisis del chisme que se está poniendo y qué es las repercusiones que podrían tener o los beneficios que podrían tener. Pero vámonos rápido con las noticias. Ahorita también ya fuimos a ver Megalodonte, así que vamos a platicar un poquito de ella. Y noticias. esta es una noticia local que yo lo esperaba. De hecho, estoy esperando otro tomo, otro recopilado por parte de México, por Smash. Van a sacar Deca 3 Master Race en un bonito recopilado hardcover. Ya lo estaremos checando, pero eso es lo que esperábamos, ya que yo no leí Master Race como lo estaban presentando, y ojalá que no te mueras nunca con mi Rock Show, ahí lo encontremos. Así que próximamente estará saliendo en un bonito tomo deluxe Deca 3 Master Race, así que próximamente les estaremos diciendo cómo estuvo la historia, ya que nos esperamos a leer en un bonito recopilado y las historias alternas que ya les habíamos comentado un poco sobre la historia, y que sonaba interesante, ya que teníamos a estos a la ciudad encapsulada, de que ya estaban buscando salir, que estaban empezando como a evolucionar, y que por ahí, y eso es lo que genera un cierto detonador para la historia, pero lo estaremos checando en y qué tal está la historia. También en otras noticias que no nos complacen mucho, ya que Stan Lee se retira de las sesiones de autógrafos públicas, así que el señor, por su edad, el señor, por su estado de salud, pues ya deja lo que son las firmas públicas, o lo hará por pedido o prácticamente por sello. Pues ya estaremos checando cómo es que manejan ese tipo de situaciones con Stan Lee, lamentablemente por su edad y su salud. También en otras noticias, que ya vienen lo que es Funko con sus con los cereales, que próximamente ya lo estaremos viendo. Por ahí no me acuerdo si es Game Planet, por ahí corríjanme la nota, que ya lo estará sacando a preventa. Chéquenlo si ustedes ocupan esos de los cereales de Funko, donde saldrán figuras Pocket de Funko y aparte el cereal, pues ya estará próximamente, así que vayan viendo la preventa. Creo que la preventa empezó en 260 pesos, no sabemos cuánto va a constar en sí, pero empezaron con esa cifra, con la preventa. Hablando un poco más de Funko, pues estamos viendo que también van a sacar la línea Horror, pero con el cuerpo de He-Man, y estarán sacando los slasher más representativos del cine, ya saben. Lo que también me llama la atención, que van a venir otros personajes, no nada más por la parte de terror de el mundo salvaje, sino que también estaremos viendo lo que son personajes de Conan, así que próximamente también lo estaremos revisando. Les digo, con personajes de Conan, pero en sí el cuerpo con Conan creo que sí queda, porque si bien van a ser cuerpos similares a lo que fue los muñecos de He-Man de los años 80-90, pues estará bien, estará muy interesante. Les digo, más o menos la lista también será por parte de los Thundercats. Igual vendrá Leono, Munra, Chacal, Chitara, Tigra y demás personajes de los Thundercats. De los de horror serán Freddy Krueger, vendrá Jason Voorhees, Pinhead, Leatherface y Michael Myers. También vendrán lo que es Conan el Bárbaro, Conan y su segunda versión, Tulsa's Doom, Razor, Valeria, que estos tres series la estaremos viendo próximamente en Funko. Así que estas son las noticias, y empecemos con el chisme de la Mole Comic Con. Si bien en la semana dio un comunicado donde que sí, el centro City Banamex, como lo dije en la introducción del programa, será la nueva sede de esta convención. Si bien esta convención, hablando de bote pronto, sí nos queda un poco complicado para llegar, y quisiera arrancar con que estaban haciendo los de Marvel Comics México, para ser preciso, estaban haciendo una encuesta, y a cuál preferiría ir, qué convención. Si nosotros, después de ver que cuál es la llegada más precisa de la Mole Comic Con, y que va a ser prácticamente en el mismo fin de semana, ¿cuál preferirías ir tú? Para conocer, nosotros, si nos preguntan, a bote pronto, sería a la Comic Con México para conocer y darle pormenores, que eso sería el primer morbo de esta convención. Dependiendo si son autores que digas no puedo perdérmelos de la Mole, pues tendríamos que ver la manera de la Mole, pero en sí la comodidad, para llegar a la Mole, pues se ha perdido. La estación más cercana que tenías para llegar al World Trade Center sería la estación Chilpancingo, y después dos paradas después del Metrobús, y que sería un poco más sencillo, sería muy rápido para nosotros que venimos del sur, sería mucho más rápido llegar por ese medio, que es mucho más fácil y más barato de ir. Pues sí, sí estaríamos dispuestos, pero el chiste es el regreso, todo el pesar que conlleva, ¿no? Después ya no tienes la misma energía, ya prácticamente quieres llegar a descansar, y eso es la cuestión de nosotros los foráneos. Y lo que me sorprende mucho con esta encuesta es que dice, bueno, se dice hasta ahorita, hasta la fecha, lo que estamos viendo, tiempo informa, que sí, mucha gente está dispuesta a ir a lo que es la Comic Con México, según esta encuesta. Así que, pues, no es una encuesta formal. Hasta donde van 277 personas participando. Digo, puede ser como un troleo también, ¿no? De chicos que ni siquiera asisten a convenciones. Digo, es subjetivo, pero hasta ahorita, pues sí va ganando la Comic Con México, que ya sabemos que tiene sus demoles o sus pros y sus contras de esta convención. Que les digo, va a ser el 14 y 17 de marzo, que también la Mole pues se realizará el 15, 16 y 17 de marzo. Así que pues estaremos al pendiente cómo se manejan, y como dicen en su encabezado, digo, vamos a dar la nota completa, pues parece que habrá buenos catorrazos entre estas dos convenciones. Esperemos que lo hagan bien, simplemente que a los que asistan, pues les hagan valer el dinero. Pero antes de eso, pero antes de que sacar el comunicado, pues la Mole prácticamente se despide con un texto, y es amplio, de que ahora sí, bueno, lo encabezan con "es hora de golpear a quién", y nos redactan una carta de que en algún momento el World Trade Center pues ya no quiere hacer negocios con ellos, y que prácticamente se están tomando las fechas, y que en algún momento quizá tengan una publicidad dudosa, y que por el medio de que la Mole se hizo ya fama, por la Mole que ya lleva un tiempo recorrido pues de el World Trade Center, o quiera subirse o quiera utilizar lo que ya trabajó la Mole, y que en esas fechas van a poner la convención. Y en a grandes rasgos dicen que no se dejen engañar, que revisen, bueno, más bien que vean bien, porque la Comic Con de San Diego pues no tiene concesiones, y que, o que es un poco arbitrario que el World Trade Center, porque primero era en el Pepsi Center y después se cambian a donde es donde fue la última vez la Mole, pues se cambian y van a tener las mismas fechas, como lo acabo de decir. Sí está interesante el chisme, porque si bien en algún momento se especula que la Mole, no me consta, simplemente es un chisme, digo, es una especulación, de que la Mole pues le da la espalda a Expo Reforma, y de buenas a primeras pues deja el recinto, que después de ahí, que después de que sale la Mole, pues entra lo que es la TNT a ocupar esos lugares, que la verdad ahorita yo no he sabido nada de la TNT, así que pues por ahí échenme un gritito si todavía la TNT se está organizando, o qué tal se organiza, ¿no? De esta expo de mangas, videos y cosplay, todo lo que tenga que ver con la parafernalia japonesa o nipona, Y pues écheme un grito, ¿no? ¿Qué tal se está poniendo? O ya no se realiza, o se realiza con menos ímpetu como se realizaba cuando estaban en su antigua sede. Otra causa que podemos estar mencionando, digo, ya leyendo algunos comentarios extraídos de Marvel Comics México, pues hemos visto que si bien son muy fervientes, son muy ardorosos los comentarios que bien se le imputan a la Mole Comic Con, que si bien creo que rescato uno de los comentarios que me salta, los altos precios que más bien mencionan, no digo quién los firma, porque al final de los comentarios no tiene quién firma en la página Marvel Comic México, digo, han de ser muchas personas, pero la cuestión aquí es de que hay una cosa que sí he visto y que sí se le puede imputar a la Mole, de que sea un lugar que se recorre en 30 minutos. Si lo tuyo no son las firmas, si lo tuyo no es ir a buscar cosas exclusivas, sino si lo tuyo no es encontrarte con la gente que en algún momento va a la Mole, al unboxing, créanme que sí me gustó, tiene muchísimo más cosas, digo, aparte de las figuras, me hubiera gustado que se combinaran las dos, pero bueno, se dividen. Sí, porque que les comento de recorrer a la Mole o ir a en específico, por ahí leí varios comentarios, digo, es como una salsa de todo lo que leí en el blog, y está interesante. Es de que si bien quieres conseguir cosas de la Mole mucho más baratas, pues está internet o está alguna friki plaza por ahí, o una plaza cualquiera en cualquier delegación, municipio o estado. Los altos precios de la entrada, el tiempo que le das, digo, si no te interesan los invitados, si no te interesan las cosas exclusivas, pues lo puedes pasar de largo. Y eso se lo he escuchado mucho a Quizades, ¿no? Esta situación de pues puedes encontrar en otro lugar cosas más baratas, y sí, en verdad sí lo puedes hacer. Y qué puedo decir, no puedo justificar a la Mole, me gustan los eventos, me gusta ver qué hay, me gusta conseguir cuando se puede o de una manera el autógrafo de mi escritor, editor, ilustrador favorito, que creo que ese es uno de los puntos a favor que tiene y que tenía, era la vialidad, era viable quedarte cerca de un metrobús o cerca de una estación del metro. Ese era muy viable, que ahorita que City Banamex, si bien no es complicado, pero sí es no está la comodidad que se queda ahorita lo que es la Comic Con México. Otra cosa que también notó, y sí se ve, y sí se siente cuando empieces esta persona a escribir, digo, pues muy la página, muy personal su comentario, no me disgusta, pero sí se nota como que tiene por ahí una carta bajo la manga, este chico que está escribiendo, o chica, no sé, parece que tiene información y como que la está dando a cuentagotas, y que quizá puede que tenga fe de que la Comic Con México pues traiga algo importante. Y por ahí en uno de sus comentarios dice o escribe que si se llega a concretar esa personalidad que pueda venir, o esas personalidades que puedan venir, pues puede que sí se lleve entre las patas a lo que es la Conque y lo que es la Mole. Hasta no ver, no creer, porque si bien sabemos que no tiene una buena... no tengo una buena anécdota, digo, ya en general no tengo una buena anécdota de las Comic Con México, México Comic Con, como se hacen llamar, pues esperemos que les vaya bien, y esperemos que sea un buen evento, que pues les den, que dé pues el precio del boleto, de las parafernales que puedas encontrar. Digo, pues sí, es una crítica, En general sí es como un, sí le encuentro la tonalidad de crítica, no de criticón, de que sí quizá no hay, no tiene la Mole este plus como lo hizo la unboxing, que por comprar la entrada pues te dé un aditamento más, ¿no? Y que sí se sienta palpable. Digo, la organización es otra cosa, que también me imagino que están buscando ayudarse para que no tengan problemas. Porque si bien quería también platicar algo que también comentaron aquí en la página, que si bien no no generaron como la seguridad a las personas que se fueron a formar a altas horas de la noche, pues no hubo presencia, no sé si no hubo mucha presencia de seguridad o médica, digo, por en dado caso que algo surgiera. Digo, no sé, por ahí ustedes tienen también la mejor opción, pueden corregirme la nota, ¿sabes qué? Si hubo presencia policial y hubo presencia médica. Pero también lo que sí sí critico un poco, y que a lo mejor también he escuchado varios comentarios, es de que la gente se fue a formar un día antes. También hay que ser conscientes en eso. Digo, si ellos y si la unboxing, no estoy justificando la unboxing, tenía planeado de que se reunieran todos a cierta hora y darle cierta seguridad o ciertos voluntarios para que vieran las filas, pues gente pues estando unas 12 horas antes, pues no era previsto que tuvieran seguridad o voluntarios a por estas personas. Pero bueno, también uno hay que ser consciente de ese tipo de cosas. Digo, es muchísimo, muchísimo de dónde cortar o dónde analizar de estas convenciones y las que faltan porque vengan. Digo, Smash no fuimos, tiene que surgir Smash, tiene que surgir lo que es, si bien esta convención que se llama hasta ahorita Comic Con México, porque también, digo, si va a haber un proceso ahí más o menos, no sé si vaya un proceso legal sobre el nombre, también la Mole parece que tendrá por ahí, también se especula eso de que alguien parece que les después de tanto tiempo les dio el pitazo que están utilizando la imagen de Ben Grimm o de Think para lo que son las propaganda de la Mole, pero hace mucho tiempo. Pero bueno, eso ya se me hace como con dolo, ¿no? Porque por ahí comentaba alguien que el primo de un amigo mostró que la Mole se está haciendo propaganda con este personaje. También ahí sí se me hace también con cierta hazaña, que quizá lo merezca la Mole, no sé, no me he empapado a ciencia cierta de que como sea en lo personal los organizadores, y que por ahí puede que sí haya algo más no más turbio, sino como más personal de este tipo de comentarios, porque si hay algunos muy agudos, son comentarios que pues, te dejan pensar, ¿no? De que puede que el comentario o los comentarios sean un poco más, y algunos se me hacen interesantes, otros no. Por ahí también no me acuerdo en dónde vendría, sería en el post donde la afluencia, ¿no? Digo, la organización sí les falla muchísimo, pero la afluencia de los eventos, al mínimo yo puedo decir a lo del unboxing, que sí hubo gente y que mucha gente salió contenta, mucha gente salió enojada. Digo, todos vemos de diferente perspectiva la vida, y creo que ahí sería otro cantar, pero ya estaremos viendo. Digo, al final, hasta ahorita donde vamos, pues la encuesta dice mucho, que en 35% para la Mole. La pregunta es, ¿a cuál convención irías? De la Mole, 35% la Mole Toreo, que es el metro más cercano de la Mole. Está, yo creo, como a en transporte público 10-15 minutos, ya lo había comentado. O la Comic Con México, que se queda en el lugar de la Mole, en el World Trade Center. Así que pues estaremos viendo cómo se presentan este tipo de convenciones, cómo se presentan este tipo de sedes. Estaremos viendo cómo se lanzan misilazos por parte de invitados, de promociones, costos de entrada. Ya lo estaremos checando, estaremos viendo si nos conviene en nuestro bolsillo o no, si es que dejamos descansar una u otra, porque si bien la mole también podemos decir y rescatar de estos comentarios es de que sí sentado como en una en un letargo, ¿no? Sí ha crecido, pero también ha dejado de hacer cosas. Digo, esperemos que le vaya bien. Esperemos que a las dos convenciones, por el bien del negocio, por el bien del fandom, pues pues nos entreguen un buen servicio, que nos entreguen una buena un buen espectáculo. Simplemente eso es lo que pedimos. Y si me preguntan a mí, a Rome, hoy, precisamente hoy, ¿a cuáles asistiría? Por comodidad, creo que nos queda más cerca lo que es el World Trade Center. El toreo de cuatro caminos, pues ya estaremos viendo, ¿no? Si asistimos o no. No es de que, quizá no, pero quizá asistamos por ver, por curiosidad, alguna u otra. Así que pues nosotros quedamos abiertos. ¿Qué convención nos ofrece más por nuestro dinerito? Así que pues ese es el chisme que se votó por esta semana entre las convenciones, y falta muchísimo más que nos den. Digo, al final no hay mala publicidad, sino que es peor que no hablen de tu convención o de tu producto, ¿no? Así que estaremos checando y los mantendremos al corriente qué es lo que pasa con estas convenciones. Y precisamente también tenemos hoy lo que fue, ya fuimos a ver Megalodón, digo, de hecho ya nos pasamos de tiempo con el chisme. ¿Qué revisamos esta semana? Ya fuimos a ver la película Megalodón y en lugar de Alma Dorada no pudimos en Cinemex, tenían como los horarios medio raros, pero Megalodón es una película, si bien que nos deja mucho de la nostalgia de Tiburón. Si hacía falta una película que hablara como de este terror que siempre se había vivido, ¿no? En las vacaciones de cine permanencia voluntaria, pues Tiburón, y en las épocas de verano, ¿no? Para ir a nadar y como que era ese gran trauma que simplemente en las películas o en las películas en el cine esta entidad pues sí te hacía mella, ¿no? Cada vez que quisieras meterte al mar, que esta semilla que se sembró Spielberg, pues daba frutos, ¿no? Porque era como la bestia vaya a salir del mar, o simplemente de que te pensaras dos veces al meterte a nadar en algún lugar. Y me gustó esa parte. Digo, Megalodón no hace más que rebotar esos recuerdos, ¿no? De, Tiburón, porque Megalodón tiene varios pros y contras. Vamos, ¿de qué va la película? Según Megalodón, el tiburón, un tiburón inmenso, un tiburón, literalmente un tiburón gigante, pues logra vivir en las profundidades del mar, donde hay alimento, donde hay donde este umbral, por así decirlo, hasta me acuerdo mucho de Pacific Rim y este portal por en el fondo del agua, ¿no? Donde emerge la bestia y después de algunos sucesos inesperados, o más bien sucesos los humanos intervienen y hacen y realizan donde los humanos intervienen y hacen que esta bestia sea curiosa con estos humanos y que los persiga prácticamente a la superficie y que empieza a ser como una masacre. Lo bueno y lo malo. Lo bueno, pues te digo, nos sumerge, nos rebota esos recuerdos de Spielberg y su tiburón, ¿no? Que al final es como una botarga. Que eso es lo que le hace falta a esta película. Que nos enseñen efectos prácticos. Que sí se sientan palpables. Porque si bien el CGI en algunos momentos es muy bueno, es muy impresionante. En algunos momentos yo siento o se siente que en algún momento la película, el CGI le va a caer encima. ¿Qué quiere decir esto? Va a envejecer mal. Si al principio en la pantalla ahorita, como es nueva la película, se siente el CGI, está, hay veces que se siente mal logrado o se nota muchísimo el CGI y que no hay efectos prácticos, no se siente a la bestia ahí, sino que simplemente es como una película de sci-fi y pues vemos ahí los efectos y que sí se notan los efectos por computadora. Si bien Jason Statham me causó un poco de curiosidad de que Jason Statham que iba a ser en el mar con este mega tiburón, y sí lo hacen de una manera muy creativa, y sí te digo, hay varias escenas que sí nos remontan a Tiburón, que en algún momento yo pensé que iba a ser como este aspecto de que quedan debajo del agua en esta como tipo gran ciudad y que tienen que sobrevivir, ya que en algún momento el megalodón llega a esta ciudad y se ve cómo la ataca, cómo este tiburón cómo podía causar daño. Pero no, creo que quieren extender la película, quieren extender el argumento, lo sacan de este tipo de esta ciudad y en algún momento lo lleva a la playa, que nuevamente nos recuerda esa escena del tiburón con la mamá cuando muere el niño, ¿no? Donde gritan tiburón y el niño queda al final porque mucha gente se sale del agua y la madre no puede llegar por el niño a salvarlo a las orillas de la playa y le reclama al jefe de policía. Esto es en la película de Tiburón y hay una escena que asemeja o que rinde tributo a Tiburón. No puedo decir que es mala, es entretenida, es palomera, no es te vas a divertir, sí te desconecta, pero emblemática no sé, ustedes pónganme en sus comentarios si puede ser como una película emblemática, que puede ser una película llegar como a la par de Tiburón. Yo creo que sí se complementan. Si no se hubiera llamado Megalodón y que hubieran metido como algunos aspectos que conectan con Spielberg o con la película de Spielberg, hubiera sido interesante, ¿no? Como que es una continuación, es una secuencia, pero no, es una película diferente que trata que si bien trata de este grupo de científicos que tratan de llegar a las profundidades del mar, pues no están preparados como para que regresen o que los persiga a la superficie un megalodonte, que si bien en algún momento, les digo, como que quiere abarcar mucho en la historia, ciudad submarina, un tiburón que viene de las profundidades del mar, la playa, la escena donde quedan varados. En algún momento recordamos el helicóptero que fue prácticamente bajado por un tiburón. Son tantas referencias a Tiburón de Spielberg que no logran como conjuntarse. Que si bien tienes que dejar como ese tipo de baches y disfrutar la película, pues sí, pero sí tiene como varias fallas que sea una película así, que yo quiera encontrar una verosimilidad a Megalodón, pues no quiero encontrarla, sino que sí le falla un poco el argumento y sí le falla un poco lo que es el CGI. Eso creo que yo sí se lo reclamo, pero en sí la película es sumamente divertida, la película sí te entretiene, en algún momento sí estás al borde de la butaca, pero sí quiere extender la historia, sí quiere extender el argumento y en algunos casos como que quiere abarcar mucho y en realidad no termina como aterrizando muy bien lo que es los procesos de trama, sino que en algún momento quiere rendirle tributo a Tiburón, en algún momento quiere hacer su propia película, pero esa mezcolanza como que queda tibia, vaya, para que me vayan entendiendo, porque si bien Megalodón es una película entretenida, digo, es palomera, al final de cuentas yo creo que va a estar a las 2, 3 de la tarde en Canal 5 o en TV7 en algún momento el sábado a las 2 de la tarde, porque creo que ese es el destino de la película. Si bien no es de que no me haya gustado, sino que En algún momento sí se siente como la falta de recursos para el CGI, creo que sí se siente, aunque este Jason Statham, este Ruby Rose, que lo hace, la hace de diseñadora como tipo, ¿cómo puede decirse? Porque sí tiene como su carácter fuerte, como feminista, por así decirlo. Tenemos a Rainn Wilson, a Jessica, a Cliff Curtis, a Robert Taylor, a Paige Kennedy, a Liu Bingbing, y les digo, el cast como que se la lleva más Jason Statham, ¿no? Es el megalodonte Jason Statham, que en un momento también cuando tienen este enfrentamiento Jason Statham y el megalodón, también ahí sí de como que ahorita donde sale el vehículo motorizado y ahorita se avientan unas carreritas el megalodón y Jason Statham, como que sí también eso lo veíamos venir. Pero bueno, creo que es una película aceptable, digo, yo le encontré ese tipo de inconsistencias, pero no cabe que te vayas a divertir. No esperes un mega peliculón, pero sí es una película que sí te divierte, que simplemente si vas cansado y quieres ver, relajarte y no quieres pensarle mucho, creo que es una película que te ayuda, ¿no? Que sí te desconecta, pero sí le debes de dar ciertas libertades, sí le debes de dar ciertos sí, pues sí, unas ciertas libertades, ciertos como turbulencias, esos ruidos que debes de dejar de pasar de la película. Les digo que en algún momento está Jason Statham enfrente de tiburón y por azares de destino logran como al azar al tiburón como si fuera un toro y simplemente queda como en las caricaturas, ¿no? Queda como a centímetros de morderlo. Y sí se nota ahí el CGI de los dos, ¿no? De Jason Statham y Megalodon, que en algún momento para el director es de un tamaño o es del otro. Si bien había dos, pero sí se siente como muy dispar en algún momento. Sí se siente como desproporcionado el tiburón. Pero bueno, hablando de sus cosas técnicas, hablando de más del lado del cine, de aspecto técnico o de encuadre, pues está bien, la película es divertida, ¿vale? Eso es todo por mi parte, es una Kumancho un poquito express. Y porque la quería hablar un poco de un anime que he visto, de unas películas que he visto, pero siento que el programa va a quedar como mocho, pero mejor esa información se las dejamos para el otro programa, ¿vale? Eso es todo por mi parte, tenemos lo que es el chisme de la Mole Comic Con. Esto es nuestro sentir, ya que nosotros somos foráneos y vemos que si hay ciertas... como que sí va a haber ciertas dificultades para llegar a la Mole Comic Con, pero eso ya lo estaremos resolviendo o les estaremos comentando en programas ya cercanos a lo que es la fecha de la convención y ya les estaremos comentando si vamos una a otra, ¿vale? Es todo por mi parte, yo soy Rome, nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics en Facebook, también estamos para nuestros amigos de Baja California, el Marvel BC. Y un saludo para nuestros amigos de Baja California, un saludo también para nuestros amigos de Cuernavaca, que es Doña Su Comics, también para nuestros amigos del grupo de Cuerna Comics, les mandamos un saludo. Y eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con más noticias, más chismes, más películas y animación y demás parafernalia que nos gusta a nosotros, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Sale? Bye. Bye. tiburón, tiburón.